Mucha alegría de compartir con usted. Muchas gracias a todos los devotos que se han esforzado tanto en Bogotá para hacer posible este tipo de eventos, cuyo único propósito es de sembrar la semilla traída a este mundo por el amor supremo. Realmente, el Señor Sri Krishna, muy conocido para la gran mayoría de ustedes aquí presentes, y quizás para algunas de ustedes todavía alguien para investigar un poquito más sobre él, es nadie menos que tu eterno bien queriente. Y siendo tu eterno bien queriente, sería bastante importante saber mucho de él. Porque si uno no conoce nada de su mejor bien queriente, uno queda un poquito desprovisto de beneficio. Lo primero que voy a hacer es invocar una bendición muy especial para todos nosotros, para todos ustedes. Una bendición del infinito océano de amor que siempre está disponible para todos aquellos que quieren entrar en contacto con él. Él no es lejano, no está en otro sistema planetario, no está en otra dimensión y tampoco requiere un viaje a la India. El océano de amor está ahí donde nosotros estamos dispuestos a sacrificarnos por él. Amor produce amor, vida proviene de la vida. El infinito océano de amor es el milagro más grande de Dios que hay creado. Y si consideran, por favor, lo maravilloso que es que Él ha creado dentro de la fenomenología material con sus diversas variantes de manifestaciones y con todos sus seres ansiosos que corren por aquí, podríamos tomar un vislumbre de aquella maravilla que debe ser el océano del amor, desde el cual todos hemos sido nacidos como gotas conscientes, corporificados, en búsqueda de nuestra verdadera identidad. Pero el océano de amor no es algo impersonal, no es algo que nos atrape, digamos, contra nuestra voluntad. No, para nada. El océano de amor es aquel que invita a usted a discernir tu propia riqueza, tu propia grandeza. Discierne entre de ti que cuál causa puedes dar, qué dirección quieres dar a tus esfuerzos, a tu amor, a tu cariño, a todo aquello que ha sido invertido adentro de ti por parte ajena. En este sentido, yo quiero decir que lo que tienes adentro no viene como producto propio tuyo. Todos somos mantenidos, todos somos recipientes de misericordia. Y lo más grande que hemos recibido es de ser parte del océano del amor. Y si no reconocemos esta grandeza de la fuente de todo, inagotable para todos, entonces quedamos explorando únicamente mentalmente el campo de nuestras capacidades, de nuestras relaciones sociales, políticos, familiares, económicas, y finalmente llegamos a lo que se llama vejez y desencarnar, sin rumbo definido. Pues sin rumbo definido quiere decir sin rumbo espiritual definido, porque rumbo siempre hay. Y cuando no es un rumbo espiritual, pues naturalmente es un rumbo material, significa retornar a la tierra. Retornar aquí donde estamos ahora, para otra vuelta, para otra experiencia, para ver qué sale de aquello. Namo Vishnu Padaya Krishna Pistaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Tinamini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavati Paskatya Desatarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadada Sivasadi Gaura Bhaktavinda. Estoy muy agradecido que me han invitado esta noche para dar esta charla. Especialmente estoy muy feliz de ver algunas caras aquí que yo conozco en muchos años, participantes en la lucha por el Señor Chaitanya. Anandam Buddhivardhanam. Ese es el tema de hoy. Anandam es bienaventuranza. Bhakti Sagar, el océano de amor. No hay cosa superior a ella. No hay cosa más bello. El amor espiritual es una potencia que todos tenemos adentro. Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabonoi Shravanadi Shuddha Chite Karaye Udai. El potencial, el tesoro verdadero de nuestro corazón, es nuestra capacidad de percibir a otra persona con sensibilidad amorosa y hace sentir a esta persona que estamos sintiendo esto. Y además, acompañar esto con un compromiso razonable de una continuidad de amoroso tratamiento. Porque ¿qué tal si la emoción amorosa solamente sería un relámpago que nos hace decir cualquier cosa y hacer cualquier cosa, pero en el próximo momento no lo podemos sostener más, simplemente desaparece y nosotros sentimos lo contrario, que queremos matarlo, morderlo, engañarlo? ¿Vea? El sentimiento de una mamá hacia su hijo, desde que nace hasta que muere, es: yo soy tu mamá y quiero lo mejor para ti. ¿De dónde viene semejante sensibilidad hermosa de parte de esta mujer o de este padre, por decir? ¿Qué hay adentro de nosotros que nos hace sensibilizarnos tanto hacia otra persona? Desde luego, en el mundo material, esta experiencia es cubierta por una infinita cantidad de sombras, traiciones, decepciones, etc. Pero el fenómeno en sí de que nosotros somos seres conscientes supera en mil y millones de porcentajes aquella simple necesidad o el instinto de la sobrevivencia, que en fin de cuentas no es nada más que semi-aburrido. El instinto de la sobrevivencia. No digo que es aburrido en su efecto, pues sobrevivimos, pero es aburrido en la ejecución. Simplemente tengo que comer, tengo que dormir, tengo que ganar dinero, tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello. ¿Te conocen el taxista bogotano que se aguanta Bogotá todo el día? Ahí en su taxi, aguantándose, pasando por el Cartucho, Tungelito, las luces y las cruces y las por ahí. Él anda por allá. ¿Cómo es que aguante? ¿Cómo es que aguante? Con el zapatito de su bebé colgado del espejo. Él ve este zapatito y dice: no importa, por ti hago cualquier cosa. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es eso? Ese es algo muy fino que tiene el ser dentro de su corazón. ¿Y de dónde viene tal finura? tal belleza. Eso viene del océano de amor. Y este océano de amor, Anandam, Ananda Sagar, este es tan maravilloso que simplemente tu crecimiento espiritual se manifiesta por este camino, y esto se llama Bhakti Yoga. El camino de Bhakti Yoga es el sistemático científico desarrollo de los compromisos que uno tiene al comprender su cercanía o su identificación con el océano de amor. Lo que yo tengo adentro de mí no viene de mí. Eso es lo primero que tengo que entender. Si yo mismo fuera la fuente de mí mismo, si yo mismo fuera la fuente del amor, de la finura que tengo adentro, tendría que ofrecer todas mis reverencias, pues a mí mismo. Tendrá que venerarme a mí mismo. Tendrá que agradecérselo a mí mismo. Tendrá que meditar en mí mismo. Pero tranquilo, este peligro no existe. Porque de ti no ni siquiera viene un litro de agua para tomar. De ti ni siquiera viene un banano para comer. Y de ti no viene el aire que estás respirando. De ti no viene nada. Bueno, no nada, algunas cositas por ahí. Pero nada de importancia. Y todas las cosas que tú haces se olvidan en un ratico nomás. Y escasamente son agradecidos porque el mundo es poco agradecido. Igualmente como tú eres poco agradecido. Porque fíjese, toda la finura ha sido depositada en tu corazón y no has preguntado todavía quién lo depositó allá. ¿Quién me hizo tan, pues, tan bueno como soy? Pues, y ni si no soy muy buena, qué vergüenza, porque potencialmente soy bueno. Y si yo potencialmente soy bueno, qué terrible será si no lo soy en práctica. Si otra cosa diferente. Entonces, el primero de las preguntas que debemos hacer es, ¿quién depositó el amor en mi corazón? Lo quiero conocer. Ese es mi enfoque prioritario de mi vida. ¿Quién puso este amor a mi corazón? ¿Y quién lo puso al corazón de todos los demás? ¿Qué tengo que hacer para merecerme de saber algo de él? ¿O será que yo puedo desafiarlo nomás? Como se es la costumbre en la comunidad científica de hoy en día. ¿Qué dicen? Dios no existe porque no lo veo. Ya miré con el microscopio, no lo vio. Ya miré con el telescopio, no lo vio. Ya miré dentro de los genes, átomos y tantas otras sustancias y no lo vio. Entonces, tal Dios no existe. Así resuelven, entre comillas, racionalmente, que no tienen que agradecerle nada a nadie. Pues esta mentalidad tan frío ha contaminado el mundo hasta tal grado que prácticamente las relaciones entre los seres humanos se han vuelto muy poco comprometidos en una causa común. Y la competencia generalmente desleal predomina en las atmósferas de todos los colegios, universidades, trabajos, instituciones, etc. La competencia desleal significa la sobrevivencia del más fuerte o del más corrupto, del más tramposo. Entonces, naturalmente, en un ambiente de la ley de la selva, yo me siento bastante incómodo y yo me pongo a cuestionar si tal facultad amorosa que tengo en el corazón realmente cumpla algún propósito o si más bien debería yo volverme otro tramposo experto. Créame, esta pregunta le ha surgido en mucha gente en el mundo y la conclusión de muchos de ellos fue, como el tango argentino que dice, y quien lo roba es un gil. Así, de esta manera, nuestros valores espirituales están siendo severamente subyugados por una atmósfera espiritualmente desfavorable que se llama en las Vedas Kali Yuga. Esta era en la cual estamos viviendo ya tiene una duración de 5.000 años desde su inicio y todavía va a durar otros 427.000 años. Pesado, ¿no? Otros 427.000 años. Los cristianos son más misericordiosos, dicen que la destrucción del mundo está inminente. Pero las Vedas dicen, no, aquí no viene ninguna destrucción, solamente cuando tu cuerpo muere, ahí tiene que, su existencia física es destruida, pero tiene que nacer otra vez para aprender la lección. Si no la aprendes en esta vida, pues ojalá en la próxima. Y si no la aprendes en la próxima, ojalá en la próxima, y próxima, y próxima. Las Vedas no dicen. ¿Y sabe qué dicen las Vedas? ¿Qué acontece al fin? Cuando el Kali Yuga termine en 427.000 años, hay un lapso, una transición de un yuga al otro yuga, que es acompañado por la aparición de una encarnación de Dios, que en este tal caso se llama Kalki Avatar, y él introduce un nuevo ciclo Divya Yuga, que dura otros 4.700.000 años total y comienza con el Satya Yuga o con la época de oro. Y allá los seres que son tan testaduros que todavía están por acá tienen mejores condiciones en cierta forma. Pero también es dicho en las escrituras que una persona en esta era tiene el ventaja de cantar los santos nombres del Señor del Amor Supremo. En este sentido, todas las cosas negativas, todas las cosas inauspiciosos, mejor dicho, inclusive los karmas del pasado de ellos, los errores cometidos previamente por ellos, serán removidos y la persona puede alcanzar su autorrealización y su amor espiritual en esta era actual. Pero del resto, Kali Yuga, no, amigos, este es un sitio para salir corriendo. Este es un sitio donde hay peligro a cada paso. Donde los gobiernos, Dios me libre, hacen planes de extirpar de la gente hasta el último peso, donde el Banco Mundial Internacional asegura a la gente no pueden morir y no pueden vivir. Tienen justamente suficiente dentro de un apretón entre inflaciones, levantar el costo de la canasta familiar, etcétera, etcétera. Y así tienen el mundo bien exprimido para la ganancia de algunas pocos Y esto acompañado por asaltantes y secuestros y por todo, y las mamás que matan sus propios hijos y todo el mundo desesperado se droga en una manera u otra, anulando sus capacidades físicas, mentales, quedan como vegetales menos válidos por la intoxicación, ya no pueden ni apreciar nada bueno. Ay, Dios mío. Encima siempre amenazado que alguien le va a declarar la guerra o le va a robar lo poquito que tiene, que acumulaste para vivir, etc. Ese mundo es terrible. Encima, vejez, muerto. Ay, no. ¿Qué hacemos por acá? ¿Por qué tenemos tantos sufrimientos y ni siquiera sabemos por qué? Pues esa es la pregunta más importante que todos tenemos que hacer. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué lección tengo que aprender? Y si no la preguntas esta vez, la preguntarás en la próxima vida. A todo mundo le toca hacer la pregunta y a todo mundo le toca encontrar la respuesta. Claro, los ateos dicen, no. Cuando te mueres, todo se acaba. No se preocupe de nada. Come, duerme, te pareas, disfrute la vida. Uno vive una sola vez. Entonces trate de conseguir el máximo. El que da el golpe primero es el más vivo. Entonces siempre estás medio agresivo en la vida. En esta manera, la gente ha creado el ambiente filosófico totalmente desfavorable para mejorar las condiciones. Fíjese en la India. Eso es bien distinto. La primera lección fundamental que todo mundo tiene que aprender es: tú eres responsable por todo. Todo lo que tú haces va a ser cobrado a ti. Todo lo que tú pienses, todo lo que tú hables, todo va a ser tomado, como lo dicen cuando uno llega a un juez o cuando la policía le interroga. El interrogador dice: sé consciente, por favor, que todo lo que tú dices de aquí en adelante puede ser tomado, utilizado en contra de ti. Entonces, ellos piensan que es solo en este momento. Toda la vida, todo lo que tú haces, dices y piensas va a tener secuelas, consecuencias directos. Los pensamientos dirigen tus condiciones de niveles de conciencia mental. En otras palabras, el karma del mal pensamiento es mala conciencia. Nadie se escape de sus propios pensamientos, ¿vea? Y si tú cargas odio, eres una persona odiosa. Y si te sientes aburrido, lo más lógico es que aparezcas muy aburrida. Todo tiene efecto inmediato porque son energías y todas las energías que entran y salen de nosotros son parte de una enseñanza grandota que se llama responsabilidad. Y si hables feo, inmediatamente la gente comienza a pensar mal de ti, comienza a dirigirse mal. Si yo digo algo feo a usted, las caras, ya me los imagino, por eso no digo nada feo. ¿Vea? Es científico. Y al contrario, si yo digo algo muy bonito, si yo digo algo que les hace crecer y sentirse alientado, yo siento una energía tan hermosa que viene y que de una vez me da más alegría para todo lo que yo hago. Así es con los pensamientos, así es con las palabras y naturalmente con las acciones también. ¿O será que las acciones nuestras, que es lo más burdo, lo más impactante, las acciones no tienen reacciones? ¿Solamente los pensamientos y solamente las palabras? No. Las acciones tienen las reacciones más pesadas. Pues así como son acciones físicas, ellos también sufren reacciones físicas, en estados físicos, en cuerpos físicos. Esto se llama la ley de talión, ojo por ojo, diente por diente. Y eso es natural, eso es conocido, eso es aceptado, eso es creado por Dios para nuestro propio bien. La ley de educación, la ley de concientización es hermoso. Tú eres responsable por todo lo que tú haces. Por favor, acéptalo y actúe en acuerdo a esto. Esa es cultura védica. Ahí comienza nuestro sendero de la luz. ¿Por qué? Si todos nosotros, volviendo ahora al tema inicial, del océano del amor, del cual todos nosotros somos beneficiados en infinitas formas. Considerando esto, yo tengo que aprender algo que es muy bello. Yo tengo que aprender algo que es el fundamento para mi crecimiento. Usted sabe, cuando quieres subir a una escalera, lo primero que tiene que ver es que la escalera está bien anclado para que aguante tu peso cuando está arriba, ¿cierto? No es que, uy, una escalera, subes, se cae. No, primeramente, antes de subir a una escalera, busca averiguar que el anclaje de abajo está tan firme que no se va a resbalar y tú te vas a caer en la nariz. ¿Cierto? Lógico. En la misma forma, puedes comprender que el océano de amor es algo muy hermoso, que es realmente digno para ser sacrificado cualquier cosa por comprenderlo. Pero para entrar en contacto con Él, nosotros tenemos que asegurarnos que el fundamento de nuestra salida está correcto. Esto se puede lograr con la ayuda de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras nos dan el fundamento para saber cómo debemos actuar para que podamos crecer espiritualmente. Los shastras. Shastras en India significa que corten, es la verdad que corta. Pues ¿qué corta? Corta la ilusión. Pues si quieres limpiar su casa, ¿qué tiene que hacer? Tiene que cruelmente botar toda la basura. No se puede poner sentimental con toda la basurita que hay allá. No, quiere limpiar, fuera. En forma similar, si quieres entrar en el campo de la luz, necesitas los shastras, y los shastras son cortantes y van a cortar por la ilusión así. Y le van a decir, eso es lo que te conviene y eso es lo que no te conviene. Y los padres dicen, no, pero estoy muy apegado a esto. Y no tanto conocimiento, por favor. No. Cuando estás enfermo, ¿sabe que una de las cosas que hace el médico primero te pregunta cuáles son los síntomas de su malestar? Ese se los cuento, todavía contento. Después él hace el diagnóstico. Ya estás bien preocupada. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué será la causa de tanto malestar? Y ahora viene lo peor. Viene la prescripción. Ojalá que él solamente me da una píldora. Pero ¿qué tal que él le dice, usted tiene que entrar en dieta? Tiene que dejar azúcar y sal. Casi te mueres, ¿no? Uy, no, no, no, no, no estoy tan enfermo, doctor. ¿Y qué tal que le saque tantas otras cosas y le pone a tantos? Fíjese, en la cultura védica, una de las principales ayudas para curarse es ayuno. Dentro del Ayurveda, el ayuno es fantástico. Se dice que la enfermedad es como un visitante que tienes en la casa que no es muy bienvenido. Y si tienes un visitante en la casa que no es bienvenido, la mejor forma de hacer que se vaya rápido es no le das nada a comer. Entonces, cuando usted le dice, yo conozco esto de en los monasterios, cuando alguien le dice en la mañana, ay, me siento tan flojo y tan mal, parece que estoy mal, yo le digo, sí, verdad, debes ayunar hoy. Ese no me siente tan mal, ¿sabe? Se cura casi al instante. Bueno, si realmente está enfermo fuerte, vas a ver que ayune con gusto, porque ayunar significa que las defensas de tu cuerpo van a atacar a la enfermedad. Eso es algo muy especial. Y uno puede hacer, claro, uno acompaña ese tratamiento con otros tratamientos, pero eso es algo muy bueno y muy, muy recomendable. Puedes ensayarlo en tu próximo resfrío. Ayuno y jengibre. ¡Oh! Eso es increíble. Ya la farmacia se va a quebrar a la vuelta. Entonces, realmente este gran océano de amor es accesible para todos aquellos que realmente quieren entrar en él. El amor es un potencial que hace nuestra vida plena. Por favor, analice conmigo meditativamente esta palabra pleno. ¿Qué es pleno? Pleno significa que no falta nada. Cuando tú estás plenamente satisfecho, cuando estás plenamente bien situado, entonces tienes inmediatamente una gran necesidad de distribuir esta plenitud en forma de agradecimiento y en forma de compasión para con los demás. Eso significa un contacto con el océano de amor. Cuando tú quieres distribuir lo que ha sido regalado a tu corazón. Cuando te sientes pleno en una relación. Por ejemplo, cuando uno se siente pleno en su matrimonio, no va a buscar otra mujer o otro hombre, ¿no? Cuando se siente pleno en su ambiente familiar, los niños están todos contentos y vuelven de la escuela a la casa. Cuando no se sienten pleno, hasta los niños salen corriendo de las padres, ¿ves? Es una plena realidad. Cuando uno no siente ninguna plenitud en lo que uno tiene o hace, uno se siente tan desubicado que uno tiene que discontinuar esta situación, aunque sea en forma violenta, chocante, doloroso o lo que sea. Entonces, la plenitud viene del océano del amor. Nosotros siempre en este mundo material vamos a sentir necesariamente que falta algo en la plenitud. Y el gran error que cometemos, pensar que la falta de plenitud es la culpa de mi pareja, o es la culpa de mis hijos, o la culpa del gobierno, o la culpa de mi abuelo, o la culpa de la economía. Siempre cuando sentimos falta de plenitud, buscamos a quien echarle la culpa y luego queremos deshacernos de esta culpa. Si me siento incompleto en Colombia, piense cómo llego a Estados Unidos. Inclusive algunas personas se van allá de polizontes, arriesgando su vida para llegar allá. ¿Pero usted cree que la gente en Estados Unidos se siente en pleno por estar en Estados Unidos? Dios me libre. Todos los latinoamericanos que yo conozco en Norteamérica siempre están en nostalgia. Cuando vuelva a mi Ibagué, cuando vuelva a mi Quitito, cuando vuelva a mi Lima. ¿Eh? Solo piensen esto. Claro, cuando llegan aquí, otra vez piensan, ¿cuándo gano más dinero, no? Entonces, así uno siempre piensa, mi falta de plenitud es la culpa del sitio, la culpa de la familia, la culpa de A y B y C. Y no nos ocurre que la falta de plenitud podría ser simplemente una culpa nuestra, de nuestra condición, de nuestra entrega, de nuestra sinceridad, de nuestro sacrificio, de nuestra generosidad, de nuestro agradecimiento, de nuestra compasión. No, no, no, no, no, eso no me ocurre. Yo estoy muy bien. Me siento muy mal, pero estoy muy bien. Qué raro, ¿no? Parece una paradoja. Pero la gente no quiere conocerse en este sentido. Prefieren que alguien les engañe. Si alguien le dice, lo que pasa, tú eres un santo, pero este tal diablo tiene la culpa, te tiene embrujado. ¡Ah, qué alivio! Por fin sé quién es el culpable. El diablo. El brujo. Ellos sí me tienen la vida fregada. Yo soy tan bueno. ¿Cierto? Cuando no sentimos plenitud, somos afanados de encontrar un culpable y luego lo tratamos mal. Luego lo tratamos con menosprecio o con cosas peores. Errar es humano, pero es aún mucho más humano echar la culpa a los demás. Entonces, nuestra ausencia de comprensión de la real situación de nosotros es realmente el indicio obvio que tenemos que cambiar algo en nuestra vida. Ay, ahí ya van a mirar el reloj. Ahora está hablando que cambia algo en mi vida. No, no, no, no, no, no, no. Ese ya lo conozco. Yo cambio algo en mi vida. No, yo quiero solamente que cambien los demás. ¿Por qué tengo que cambiar yo? Entonces, la plenitud de tu corazón es un potencial de ti mismo. Por ello, siempre sientes la necesidad de encontrarla. Si nosotros fuéramos eternamente destinados a la imperfección, ¿por qué nos hace tanta falta la plenitud? ¿Por qué somos inconformes con tantas cosas que tenemos, a pesar que en realidad la mayoría de nosotros nos va bastante bien? Tenemos comida, tenemos ropa, tenemos un paisaje hermoso, tenemos tantas cosas maravillosas. ¿Por qué sentimos tan inconforme? Porque la plenitud es la pertenencia a este océano del amor. El océano de amor que viene hacia nosotros en la forma de la enseñanza de la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna, que viene hacia nosotros en la forma de las sagradas instrucciones, que viene hacia nosotros en la forma de los santos nombres del Señor, que viene hacia nosotros en la forma de la comida que comemos, especialmente cuando es Maha Prasadam, comida ofrecida al Señor, que viene a nosotros en la forma de la compañía de devotos, la compañía de otras personas que busquen la autorrealización. Todo eso realmente manifiesta para mí una oportunidad de entrar en este mundo donde realmente me voy a sentir pleno. La plenitud primeramente comienza en la aceptación de tu posición. Yo soy estudiante, yo soy servidor. Yo soy servidor, yo soy estudiante. Yo soy estudiante, yo soy servidor. Yo tengo que estudiar la verdad y yo tengo que servir a la verdad. Todo lo que me enseña la verdad lo tengo que aplicar en mi vida condicional, limitada. Todo lo que yo pueda hacer para la verdad sería mi opulencia, mi beneficio, mi riqueza, mejor dicho. Eso quiere decir Om Shanti Om. No existe paz si no hay la verdad. ¿Quién va a vivir en paz en una mentira? Ese sí lo conocemos aquí en Colombia ya de memoria, ¿no? Las trillados cantaletas de la paz aquí, ya ni los gatos y perros se lo aguantan. Nadie analiza el mal en su raíz. Solamente bla, bla, bla, bla, bla, y meter billete en el bolsillo por todos lados. No hay paz si no hay verdad. Y la verdad es tu disposición de reconocer tu propia falta, por la cual tú estás experimentando la escasez de plenitud. Porque como servidor y estudiante de la verdad, tú te sientes plenamente situado. La plenitud no significa que tienes que tener más dinero en el banco, o que tengas que tener otra mujer, o que tengas que tener un carro más mejor, o que tengas que tener X otra circunstancia material. La plenitud espiritual, la plenitud de tu tesoro, es simplemente reconocer su posición constitucional, que es estudiar la verdad y servir a la verdad. Y cuando sirves a la verdad, oh, eso es muy lindo, es algo precioso. Servir en los Vishnu Priya Ashramas, en el Seva, las madres aquí, renunciantes, que dan un lindo ejemplo, que siempre están dispuestos a servir a ustedes, vivir para ustedes. Esa es la realidad plena. Quien sirve de corazón se va a sentir pleno en el servicio. Si alguien en el servicio no se siente satisfecho, significa que no está haciendo todo bien. Tiene que hacer algo bien, bien mal para sentirse mal cuando uno está sirviendo la verdad. Ese ya es un tema personal. Ese ya tiene que analizar y evaluar cada uno dentro de su propio corazón. Pero definitivamente es algo que todos deberíamos analizar. ¿Por qué? Todos queremos ser felices. Todos queremos ser plenos. El Señor Supremo creó a nosotros en búsqueda de la plenitud. Existe una plenitud para el pobre, existe una plenitud para el rico. Existe una plenitud para el joven y para el viejo. ¿Qué tal que la plenitud sería una circunstancia material? Pues, entonces la mayoría de la gente no lo podían tener. ¿Cómo una persona que no tiene un cuerpo como Miss Universo puede sentirse plenamente bello? Pues solamente con los ojos espirituales. Porque con los ojos espirituales la plenitud se encuentra en la sonrisa amorosa y no en una cara desfiguradamente bonita. Hay todo una sonrisa para venta pasta de dientes. Una cosa así, horrible, como las sonrisas de los vendedores, que solamente siguen sonriendo cuando compres algo, si no, hacen una cara de palo. No. Vamos al grano, la plenitud. No es algo que tiene algo a ver con condiciones materiales como bienes, o como, por ejemplo, figura o posición social o algo así en este mundo material. ¡No! ¡Para nada! La plenitud tiene algo a ver con tu cercanía al océano del amor que está en tu corazón, accesible, porque tú mismo tienes este vínculo constitucional. ¿Por qué? Porque tu Padre Eterno te creyó de allí. Tu Padre Eterno le regaló todo eso. Tu Padre Eterno te está llamando. Tu Padre está invocando a través de la voz interna dentro de ti. Busque tu plenitud en el alma. No lo busque en la condición material. Si no vas a pensar, esta casa no me satisface, voy a venderla y cómprame otra. Este país no me satisface, por esto voy a dejarlo y buscarme visa a otro país. Esta mujer no me satisface, voy a buscarme otra, dejando la otra por detrás, llorando. Yo siempre digo esto a los varones jóvenes. Yo digo, nunca rompe el corazón de una mujer. Porque si lo haces después, no te mereces que una mujer te va a amar toda la vida. Pero ¿quién toma en cuenta estas pequeñas sabidurías de la cultura védica? No, la gente dice, antes de casarme, quiero reventarme un poquito y conocer todos estos placeres del mundo. Mal pensado. La plenitud existe dentro de su relación con el Señor Supremo. La plenitud está disponible. Simplemente entre en la mística de tu propio ser. La conciencia de Krishna te puede ayudar mucho en este sentido, pero en fin, tienes que entrar ahí usted mismo. No es que alguna organización religiosa o algún maestro o alguna otra persona afuera de ti pueda arreglar la problemática. No. Para nada. Para nada. El único que puede arreglar tu problema es tú mismo. El único que se puede autorrealizar es el auto, el uno. El único que puede apreciar el amor es el que lo tiene. Y como el océano de amor es infinito, tú nunca vas a sentir que has llegado. Tú siempre vas a sentir, no quiero nada más aparte de ello. Por eso el océano de amor es infinito. Es como una mamá, no cumple con su amor hacia su hijo. Nunca cumple. Ella siempre quiere hacer algo más. Ella siempre quiere que a su hijo le va mejor aún. Si a su hijo le va muy bien, ella dice, uy, sería increíble que le va aún un poquito mejor. Es como en la caricia, en el cariño, en la expresión de una verdadera afinidad. No existe un límite, porque el mismo momento de la entrega de sí mismo, uno transmite un mensaje, yo soy tuyo. Si no, es falso. En la cultura védica, cuando hay matrimonio, el hombre dice a la mujer, de hoy en adelante mi vida pertenece a ti. Y ella dice, no, de hoy en adelante mi vida pertenece a ti. Ese no es un por decir nomás, porque usted sabe, familia sagrada. Y tener hijos en este mundo, ¡ay! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza de compromiso! Pero no espera que tu esposa, después que da luz a 4 niños, se vea todavía como una quinceañera. Si tu amor no está en el nivel superior, nunca la has amado. Solamente era un concepto material. La belleza y la plenitud, todo esto se puede ver con los ojos del amor espiritual. Y vas a ver que la dulzura, la belleza y la plenitud es algo tan hermoso, hermoso, hermoso, y tú tienes parte de ello. Tú eres una de las personas más ricas de la creación porque Dios ha invertido en ti su propio corazón, su propio deseo. Y Él desea nada más que tú reconoces esto y vienes hacia Él. Vienes hacia Él con tu familia unida. Eso es difícil. Kali Yuga encuentra una familia unida, que unidos juntos traten de servir a Dios. Eso es muy difícil. Además, para servir a Dios es necesario que tenemos una causa común. El maestro espiritual representa una causa común. El maestro espiritual no es un individuo. El maestro espiritual es un representante, un símbolo de la causa divina. Pero sin el símbolo de la causa divina no vemos la causa unida. No vemos nada. Por eso existe una verdad, pero muchos maestros. Pero un maestro tiene que enseñar la verdad. Existe una energía, pero muchos toman corrientes. Y todos dan lo mismo. Corriente. Pero si no hay maestro, no hay causa común. Y si no hay causa común, no hay sacrificio, no hay lucha, no hay esfuerzo. Por ello, el maestro espiritual es íntimamente conectado con el océano del amor. Y por eso, si uno quiere entablar una relación genuina con el océano de amor, tiene que uno de ser dispuesto de abrazar la causa del amor universal, la causa del océano de amor. Una causa. Hay muchas causas, pero son unidos en la causa. Por ejemplo, si él trata a sus hijos bien, es maravilloso. Y si ella trata a sus hijos bien, es también maravilloso. En realidad es una causa que se llama trate bien a los niños. Así hay muchas causas que son en realidad todos conectados con la causa única original. Pero igualmente, la causa común, la causa divina, es la lucha desinteresada por algo que no tiene nada que ver con su gratificación de los sentidos. Es una lucha muy positiva, donde todos podemos crecer, donde todos podemos encontrarnos, porque antes de Dios todos somos hermanos y hermanas, y el amor universal nos espera. Y mientras que no abrazamos el amor universal, seguimos pataleando en este mundo frustrado con la falta de plenitud, echando la culpa a todos los pobres asociados o cercanos a nosotros, siempre dando una cierta transmisión de frustraciones, cascarrabias, que hacemos nada bueno ni para nosotros ni para los demás. Levántese con la espada del conocimiento y luche contra la imperfección de su propia comprensión. El conocimiento es para liquidar las confusiones y las equivocaciones que uno ha tenido. Arjuna es el alumno y Krishna es el maestro. Y él aprende en la lucha de vencer su ego falso, sus dudas, sus confusiones, sus apegos excesivos hacia donde no hay nada. Si tú te apegas, tenga seguro que te apegas a algo que te va a definitivamente elevar. Mucha gente se apega al Julio Iglesias. O se apegan a un deportista. Y se sienten como, ah, increíble, él va a llegar. Voy a ver si yo lo puedo ver cuando sale del aeropuerto. Y van allá y miran. Tienen mucho apego. Otros se tienen apego a un carro. Otros tienen apego a su perrito. Mi perrito, mi perrito. ¿Ah? Un veterinario me dijo ayer, mucha gente que viene aquí con su perrito quiere más al perrito que a la esposa. Yo dije, no puede ser, le garantiza. ¿A quién le cae el guante que se le siente? Bueno, no les quiero bombardear esta noche con más cosas, yo creo ya es suficiente. Pero si quieren entrar en la práctica de la vida mística, no es lejos. Hay que solamente decidirse. Yo con mi Señor voy a ser el más sincero de los sinceros y voy a pedirle lo que el Mahamantra pide. Oh mi Señor, déjeme ser un instrumento de tu amor. Oh mi Señor, déjeme ser un instrumento de tu amor. Oh mi Señor, déjame ser un instrumento de tu amor. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.